Me han pedido que vea una conferencia sobre el acercamiento de la base animal de Rota en el término municipal, este término municipal. Entonces, una de las primeras cosas que nos planteamos ¿es positivo o es negativo que haya un establecimiento militar de este tipo en una localidad pequeña como era Rota con la llegada de los norteamericanos? Con la situación de crisis que tenemos ahora mismo, por supuesto, si le preguntamos a alguien que esté trabajando dentro de la base, si es positivo que esté aquí la base, nos va a decir que sí, ¿de acuerdo? Entonces me gustaría que a lo largo de la charla yo voy a analizar, sobre todo desde mi punto de vista, las consecuencias han sido negativas, tanto en el momento que se establecieron los norteamericanos, porque actuaron como si fueran unos colonizadores que llegaron a un territorio que ellos consideraban culturalmente estaba más atrasado que ellos. Y de esa manera se comportaban cuando llegaron aquí. Vamos a analizar la situación que estaba cuando llegaron Franco, para poder entender cómo fue lo posible que España admitiese unas condiciones tan duras como pusieron los norteamericanos, que han perdurado en el tiempo, han cambiado a lo largo del tiempo, como veremos en los tratados, pero que todavía hoy en día persisten. Y lo que me gustaría también que nos planteáramos es que exista este establecimiento militar ahora mismo aquí en Rota, ¿sería peor que si, por ejemplo, se hubiera instalado aquí una central nuclear? La central nuclear hubiera dado también trabajo, con lo cual mucha de la población de Rota estaría contenta y hubiese supuesto también un peligro. O, por ejemplo, si ahora nos dijeran que instalásemos aquí el centro este de Las Vegas que están pensando en instalar en Madrid, ¿sería eso negativo o positivo para ella? ¿De acuerdo? Me gustaría que hiciéramos eso mismo. Para entender las duras condiciones que se aceptaron en la época de Franco, tenemos que entender que en estos momentos el régimen de Franco estaba sometido a un aislamiento internacional, a un cerco internacional, que fue iniciado por el secretario de la ONU en Noruega y que, por supuesto, uno de los primeros países que lo suscribió fue Estados Unidos. A pesar de que luego los Estados Unidos iniciaron el acercamiento a España y gracias a ello los distintos organismos internacionales nos volvieron a aceptar otra vez. Luego, como he dicho, decía que era imposible que un régimen autoritario como el de Franco conviviese con las democracias europeas de estos momentos. Había países, por supuesto, que no estaban de acuerdo, como puede ser el gobierno argentino de Juan Domingo Perón, algunos países de Oriente Medio y Portugal. También debemos señalar que este aislamiento al que fue sometida España fue un cerco económico y leve, no fue político. El cambio de actitud y política de actitud hacia España va a comenzar a finales de 1947. Y esto fue debido a que en estos momentos el gobierno norteamericano se empezó a interesar por nuestro país. Pero ya desde 1945, Estados Unidos y las altas autoridades del ejército norteamericano se estaban planteando si sería conveniente instalar algún tipo de base en nuestro territorio. ¿Por qué en Cádiz y no en otro sitio? Como sabemos, y luego veremos, se van a instalar radares por toda la península y se van a instalar bases en distintos territorios. De hecho, la flota norteamericana, en estos momentos, antes de la firma de los acuerdos, estuvieron visitando, por ejemplo, Barcelona, Baleares, y estuvieron examinando todo el territorio a ver cuál sería el lugar más adecuado para instalarse. Las razones de que fuera precisamente aquí en Cádiz es por la zona estratégica que está en el estrecho de Gibraltar. Tenemos que tener en cuenta que había finalizado la Segunda Guerra Mundial y el mundo se había polarizado en dos centros, el capitalismo y el comunismo. Y para los norteamericanos, en estos momentos, el comunismo era un peligro muy real, porque teníamos un montón de países en Europa del Este, estaba la Guerra de Corea, estaba Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, diferentes países en los que se habían establecido un régimen comunista y que podía ser un peligro para el capitalismo por el que habían luchado ellos. En estos momentos, la inteligencia norteamericana lo que se estaba centrando es en organizar una serie de planes secretos y operaciones para controlar la extensión del comunismo. Uno de los más importantes fue este, el plan de Lobsiop, que surgió a finales de 1949, para el que se necesitaba la ayuda de los países europeos. Estados Unidos necesitaba que los países europeos se recuperasen tras la Segunda Guerra Mundial para que pudiesen ser útiles para frenar el comunismo. Y debido a esto, fue por lo que el secretario de Estado, el general Marshall, se le ocurrió la idea del plan Marshall, el donar 12 millones de dólares a Europa para ayudar a la reconstrucción de todos estos países. Como sabemos, esta ayuda no se repartió de una forma equitativa, pero la idea era que estos países estaban destrozados. Si Estados Unidos no los ayudaba a reconstruirse, en caso de que los regímenes comunistas se empezaran a extender, no serían capaces de frenarlos. A España, dentro de este plan, se la veía más bien como apoyo logístico y estratégico, y fundamentalmente porque estaba por controlar el estrecho de Gibraltar, el Mediterráneo Occidental, y por ser la llave al sudeste de África. Si nos fijamos aquí, en la operación Dropshot, la idea es que llevaría a cabo ataques nucleares preventivos contra la Unión Soviética y sus aliados. El diseño del plan establecía el lanzamiento de 300 bombas nucleares y otras 20.000 bombas explosivas sobre 200 objetivos militares en suelo comunista. Gracias a Dios, esta operación nunca se llevó a la práctica, pero los norteamericanos estaban preparados en caso de que fuese necesario para poder llevarla. Por lo mismo, insisto otra vez, era necesario que los países europeos se recuperasen. En 1947, el diputado John Lodge declaraba ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de la necesidad de que los Estados Unidos protegiesen las 16 naciones que estaban dentro del Plan Marshall para evitar el levantamiento de partidos comunistas en su interior. España en estos momentos todavía no se la había metido dentro del Plan Marshall. Y resulta muy revelador que dijera que el uso de la fuerza norteamericana no significa que Estados Unidos tenga que retirar sus tropas, pues hay otros medios de lograr el mismo objetivo. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se incorporó tarde, con lo cual salió beneficiado. Durante la Segunda Guerra Mundial, la guerra no se libró en su territorio, con lo cual, tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que Estados Unidos se convirtió en la gran potencia que conocemos nosotros hoy en día. Los norteamericanos no son tontos y se dieron cuenta de que era algo inteligente que las guerras pueden tener una manera de se librarse en nuestro territorio y no el suyo. Pretendían frenar el comunismo, pero utilizando a los otros países. Este mismo año, en 1947, Franco empieza a solicitar que quiere formar parte del Plan Marshall. Necesita salir de la autarquía. En estos momentos, la economía española estaba muy deprimida y Franco no entendía por qué el gobierno norteamericano estaba ayudando a todos los países europeos. De hecho, estaban ayudando a los países perdedores de la Segunda Guerra Mundial, de España e Italia, y sin embargo, se negaban a ayudar a España. El principal escollo en este momento para que se produzca un acercamiento norteamericano era el presidente norteamericano, Truman. De hecho, el acercamiento entre España y Estados Unidos fue una iniciativa del Pentágono y del Capitolio y partió fundamentalmente de los militares, porque había un interés estratégico por la situación en la que estaba España. Truman era protestante, entonces no veía con buenos ojos un país en el que se declaraba que la única religión permitida era la católica y apostólica, y como luego veremos, de hecho, cuando en 1953, cuando se van a firmar el Pacto de Madrid y se firman los acuerdos hispano-norteamericanos, ese mismo año también se firmó el concordato con la Santa Sede, en la que se decía que la única religión que existía en España era la católica. Y Truman se negaba a ayudar económicamente a España, a no ser que se mejoraran las relaciones amistosas. De todos modos, de cara al exterior, Estados Unidos no podía estar defendiendo un régimen dictatorial, porque Estados Unidos, desde ese momento, es la bandera de la democracia. Hoy en día todavía, si hablamos con los norteamericanos, con los militares norteamericanos, y les decimos qué están haciendo aquí, nos dicen que ellos son la policía del mundo, que ellos están ayudando a que la democracia exista por todo el planeta. Esta idea va a empezar desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque la idea que tienen ellos es que ellos vinieron aquí a Europa a ayudar a la democracia. A partir de este momento, de 1948, se van a realizar una serie de visitas, a pesar de la oposición de Truman, de diferentes militares norteamericanos a nuestro país. De todos modos, hay que decir que los norteamericanos, a pesar de que sabían la mala situación económica que estaba atravesando España, en ningún momento se apresuraron a ayudarnos, sino que más bien todo lo contrario, intentaron retrasar la ayuda económica porque sabían que de esa manera iban a conseguir mayores concesiones políticas. Estados Unidos en estos momentos ya tenía bases por diferentes partes del mundo, con lo cual ya tenía una experiencia en negociar. y con España, desde luego, lo hice lo mismo que los grandes vencedores, como veremos, fueron ellos. En este proceso de acercamiento, una de las figuras más importantes fue el almirante Sherman. Este hombre fue el gran defensor de España en Estados Unidos. En 1951, Sherman se va a reunir con Franco en el Paro. Entonces, va a decir que estratégicamente hay cuatro puntos primordiales en el Mediterráneo, que van a ser los Dardanelos, el Canal de Suez, el Estrecho de Sicilia y, fundamentalmente, el Estrecho de Gibraltar, que es un punto clave. ¿Cuándo se va a producir realmente el acercamiento? Esta foto la conocemos todos, es cuando Franco saluda a Eisenhower en la base de Torrejón en 1959, y tenemos que decir que el acercamiento entre los españoles y los norteamericanos fue posible gracias al gobierno al cambio de gobierno norteamericano. Cuando Eisenhower llegó al poder, Eisenhower estaba más dispuesto a negociar con Franco. En 1953, después de que se hubiera nombrado como embajador norteamericano en España a James Dunn, se va a firmar el Pacto de Madrid, que formaban parte tres convenios, que van a ser el Convenio de Ayuda Económica, el de Ayuda para la Mutua Defensa y el Convenio Defensivo. El más significativo, aquí vemos la firma del Pacto de Madrid, en el que estaban los distintos representantes españoles y norteamericanos. Y vamos a ver ahora, no nos vamos a meter demasiado, porque lo que quiero es centrarme más en Rota, pero para que se pueda entender lo que pasó en Rota, necesito dar una visión general de cómo eran los acuerdos del 53. Como he dicho antes, vinieron una serie de militares a España y hubo una misión encabezada por el general James Spry y el profesor Sufrí. Estuvieron por toda España y llegaron a la conclusión de que en España, para que se pudiese recuperar económicamente, sería necesario 200 millones de dólares para ayuda económica y otros 200 millones para ayuda militar. Pero como hemos dicho, si España no tenía un buen ejército, si España no disponía de armas, España no iba a poder servir para los Estados Unidos. Y si nos ayudaron, era porque estaban esperando una contrapartida. Entonces, los norteamericanos cifraron la ayuda en 400 millones de dólares. Las autoridades españolas en estos momentos dijeron que 400 millones de dólares, teniendo en cuenta las concesiones que iban a hacer, porque les iban a ceder terrenos por toda España, que no era suficiente. Había otros países en Europa que estaban recibiendo las ayudas del Plan Marshall y, por mucho menos, estaban obteniendo mayor ayuda. Entonces, las autoridades españolas van a pedir 1.000 millones de dólares. Finalmente, lo que se va a conceder en los acuerdos va a ser 226 millones de dólares. Sin embargo, podemos pensar que es una cantidad importante, no la hacía falta, pero que es importante. Pero cuando se empieza a analizar las cláusulas secretas de estos acuerdos, que es lo que realmente quiero yo insistir, los acuerdos de 1953 fueron públicos desde ese momento. Y, de hecho, las cláusulas secretas, los norteamericanos le decían a los españoles que era obligación de ellos difundir una buena imagen de los norteamericanos en España y que dijeran que los norteamericanos venían para ayudarnos a nosotros, para ayudarnos a salir de la crisis en la que estábamos en esos momentos. Pero cuando empezamos a analizar las cláusulas secretas, pues vemos que entre 1951 y 1952 los Estados Unidos nos habían concedido ya 125 millones de dólares. Con lo cual, cuando se firma el acuerdo de 1953, en el que estábamos cediendo unos terrenos muy importantes a los norteamericanos, lo único que nos dieron fue el resto, lo que quedaba, 101 millones. Pero además, estos 125 millones que nos dieron en un principio se iban a dedicar a ayuda económica. Se iban a dedicar para que España pues pudiera mejorar el nivel de vida de los españoles en este momento, que estaba bastante por debajo de, por supuesto, de Estados Unidos e incluso de los europeos, a pesar de la Segunda Guerra Mundial. Pues tras la firma de los acuerdos, la totalidad de estos 226 millones se van a dedicar al ejército. Vamos a comprar una serie de productos, de tanques, aviones, que los norteamericanos ya no querían, y que las cláusulas secretas del acuerdo de 1953, esto no me aparece para nada, simplemente se dice que nos traen estos 226 millones de dólares, pero en las cláusulas secretas se especifica exactamente a qué se tiene que dedicar ese dinero. ¿De acuerdo? Con lo cual, al final, podríamos decir que la firma de los acuerdos nos perjudicó, no nos benefició, porque si no hubiéramos tenido una pequeña cantidad, pero hubiéramos tenido algo dedicado a la actividad económica. Este convenio de... En cuanto al convenio de ayuda para la mutua defensa, tenemos que decir que tenía una vigencia de 10 años que era prorrogable cada año. Mientras que el anterior, como hemos visto, el económico, se decía que iba a durar desde 1953 a 1956, este en principio se preveía que iba a durar 10 años. O sea, los norteamericanos nos ayudaban a nosotros 3 años, pero sin embargo, ellos podían seguir en nuestro territorio y ocuparlo durante otros 7 años como mínimo, que luego a la larga hemos visto que ha sido mucho más, porque estamos en 2012 y los norteamericanos todavía siguen aquí instalados. Es muy importante cuando leemos los convenios ver los matices, porque por ejemplo, en este de ayuda para la mutua defensa, la administración estadounidense se hacía responsable de proporcionar ayuda militar a España, pero en el mismo no se especificaba la cuantía de la misma, ni tampoco se había un plan elaborado diciendo cómo se iba a distribuir esa ayuda. En cambio, las obligaciones a España quedaban recogidas en un acuerdo técnico, 4 documentos anejos, 2 notas secretas y 22 acuerdos de procedimiento. O sea, lo que ellos nos iban a proporcionar a nosotros quedaba un poco en el aire. Dependía, por ejemplo, de lo que se aprobase en el Congreso, del presupuesto que tuviesen para ese año. En cambio, las obligaciones de los españoles, los norteamericanos se encargaron de dejarlo todo por escrito y perfectamente detallado. Y sabemos ya cómo son los norteamericanos para esa cosa, pero la verdad es que son muy meticulosos y lo hacen muy bien. En términos generales, como estamos viendo hasta ahora, lo que podríamos decir es que los acuerdos de 1953 supusieron una ayuda en el terreno militar. ¿Vale? Para los militares españoles, la llegada de los norteamericanos fue algo positivo, porque de hecho muchos militares españoles les ofrecieron a muchos oficiales la posibilidad de viajar hasta Estados Unidos y allí les dieron formación. Pero económicamente, ni el plan Marshall ni la ayuda económica que nos dieron supuso un alivio para la economía española. Por último, el último convenio es el convenio defensivo. Este es el más importante, porque este es el que nos afecta directamente. Autorizaba la cesión de determinados territorios, y pongo entre comillas temporalmente, porque en principio cuando los norteamericanos llegaron aquí, se supone que iba a ser solo por un periodo de tiempo. De hecho, antes de la firma de estos acuerdos, los norteamericanos intentaron sobornar a los oficiales de Franco para que se rebelasen contra él. Como esto no fue posible, a través del Chase National Bank, decidieron dar una ayuda de 61 millones, un préstamo con unos intereses bastante altos, y al final parece que todo esto fue un proceso largo. Los norteamericanos estaban tanteando a ver hasta dónde iban a poder llegar para sacar el máximo beneficio. Y con el convenio defensivo, de hecho, pues se construyeron bases como la área de Torrejón de Ardoz en Madrid, la de Sanjurjo, Valencia en Zaragoza, la de Morón en Sevilla y la de Leonor y de submarinos de Rota en Cádiz. Y también se aprobó el que pudiesen colocar una serie de radares en zonas estratégicas en La Graña, en Ferrol, en Cataluña, de manera que podríamos decir que ellos eran capaces de controlar todo el territorio español. ¿De acuerdo? La gente de la época, en estos momentos, no se lo planteaba. Porque, como hemos dicho, los acuerdos secretos, los norteamericanos les decían en qué se tenían que gastar el dinero, cómo tenían que estar de preparados los militares y que estaban dispuestos a que, si en caso de que llegase, por ejemplo, un ataque desde África, el ejército español iba a apoyar a los norteamericanos. Se especificaba todo perfectamente. Con esto pasamos ya a Rota. En el caso de Rota, se decide instalar aquí la base en una ensenada natural que se encuentra entre la villa de Rota y los acantilados de Fuenterrabía. La base de Rota es hoy en día el territorio más grande que han alquilado los Estados Unidos para el desarrollo de sus prácticas militares. Desde hace poco era la segunda base más importante de Europa. Ahora mismo están cambiando un poco las cosas, pero de todos modos sigue teniendo una importancia notable por lo que hemos dicho, por la situación en la que está cerca del estrecho de Gibraltar. En ningún momento se plantearon cuáles iban a ser las consecuencias para la vía de Rota. No miraron si iban a coger, qué tipo de terrenos iban a coger, cómo iba a afectar a la gente que iban a expropiar. Los militares llegaron aquí, escogieron el terreno que a ellos les pareció mejor y no hubo ningún problema. No se les puso ningún tipo de problema. Antonio Marquina señala también también que las bases, si bien cogieron más importancia durante la Guerra Civil, durante el terrorismo en el territorio real para los Estados Unidos, esto ya se venía desde antes, desde el 43, fue cuando la Junta de Estado Mayor de Estados Unidos empezó a planear el colocar bases por todo el mundo para colocar todo el territorio. Entonces, este tipo de bases las calificaba en primarias, secundarias, según el tipo de mando que tuviesen, el tipo de responsabilidad, podrían ser conjuntas, exclusivas. En el caso de la base norteamericana de Rota, es una base conjunta, porque el mando lo tiene el gobierno español y el norteamericano. Por ejemplo, de la seguridad exterior de la base se encargan los militares españoles y del interior se encargan ambos. Veremos más adelante cómo con el paso del tiempo los militares han ido cogiendo un poco más de poder dentro de la base, pero al mismo tiempo eso también ha significado que han tenido que dar una serie de cuantías económicas para el mantenimiento de la base. La base de Rota, por tanto, es conjunta, se considera primaria y es de vital importancia dentro de toda la geopolítica de los Estados Unidos. En 1955, el embajador español en Washington, José María de Arreista, destacaba que los españoles tendrían que hacer algo para controlar, el gobierno de español tendría que hacer algo para controlar la opinión pública. Porque decían que si el gobierno no intervenía, el español medio, cuando veía que los norteamericanos llegaban aquí y que su nivel de vida no mejoraba, que iban a terminar rebelándose. Y entonces, lo que hicieron fue mandar, entre otros proyectos, se creó una asociación, una comisión, que llegó a España, iba pueblo por pueblo, proyectando una serie de películas, lo cual para aquella época en España era algo bastante novedoso. Pero proyectaban películas, por ejemplo, en concreto, en Rota, proyectaron la de Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, como un hombre bueno que estaba a favor de la democracia. Se proyectó otra de un átomo, en el que se decía que la energía nuclear era buena. Tenemos que pensar que en estos momentos y todavía hoy en día, se supone que en 1939 se prohibió que los submarinos nucleares entrasen en la base. Sin embargo, en periódicos de aquí, de la localidad, hemos visto muchas veces fotografías de submarinos, de portaaviones, o sea que eso es bastante discutible, aunque en teoría aquí ya no hay ningún tipo de arma nuclear o ningún tipo de energía nuclear. Rota fue elegida por su idoneidad estratégica, por la zona que se encontraba en el Océano Atlántico, y ya desde la antigüedad Rota siempre ha sido conocida por su idoneidad estratégica. Rota era un pueblo tradicionalmente agrícola, con un término municipal de 8.426 hectáreas y perdió 2.274 hectáreas con la construcción de la base, lo que supone un 26,98% de su territorio. El municipio, por tanto, quedó reducido a 652 hectáreas. Las expropiaciones se realizaron en dos fases y posteriormente se realizaron otra serie de pequeñas adiciones. Aparte de la importancia de todos estos territorios que se van a expropiar, es que se escogieron las tierras más fértiles de la vid, con lo cual dejaron a muchos mañetos sin ninguna forma de sobrevivir. Cuando esto fue a ocurrir, el alcalde de ese momento, Ignacio de Año, reunió a la gente de Rota en la plaza del ayuntamiento y les explicó la situación, les dijo que no iba a pasar nada. En las cláusulas secretas del acuerdo de 1953 se dijo que los militares españoles tendrían que ser los encargados de realizar las expropiaciones. Entonces vino el almirante Moreno, les dijo a toda esta gente que no iba a haber ningún problema, calmó un poco los ánimos y ya está, no hubo ningún tipo de protesta. Para entender esto, porque lógicamente estas tierras las habían heredado los roteños de generación en generación, era algo muy suyo, y les estaban expropiando sus tierras por un dinero que era mínimo, que era una auténtica miseria. Esto solo lo podemos entender porque estábamos en una dictadura, estábamos en la época de Franco. En esta época, más de 20 personas no se podían reunir, y si tú te querías reunir, tenías que pedirle un permiso al gobierno, y el que te lo concediese o no era totalmente discrecional. Entonces, toda esta gente, tenemos que pensar que si se lo obligaron o no protestaron, era sencillamente porque es que no tenían otra opción. O la aceptaban o la aceptaban. Las expropiaciones se fueron realizando poco a poco a lo largo del tiempo, no se directamente a todo el mundo, y en aquellos casos en que las familias, porque muchas de estas familias no tenían a dónde ir, tenían una pequeña choza en sus terrenos o tenían su pequeña casita, y aquí en Rota del pueblo no tenían nada, las que entraron hasta el último momento, simplemente era necesario que apareciese la Guardia Civil, inmediatamente la gente abandonaba las casas sin ningún tipo de protesta. El último, como un dato anecdótico, podemos decir que el último en dejar su casa fue el 5 de octubre de 1955, Manuel González Reyes, apodado La Vital. Se pensaba que en 1956 se había terminado todo este proceso de expropiación y entonces se empezaría a ver las consecuencias económicas. Aquí podemos ver Rota y podemos ver en gris el territorio de la base, que esto es muy importante porque vemos cómo la base va a aislar a Rota de todo el área de la bahía. Porque a partir de ahora, para llegar a esta Rota, hay que bordear toda la base. De hecho, una de las primeras obras que realizaron los norteamericanos fue la carretera de circunvalación. Algunos apartados interesantes de estas expropiaciones son que, por ejemplo, si el expropiado, ¿qué pasaba si el expropiado no estaba de acuerdo con el lo que iban a dar con su tierra? Pues le daban un plazo que podía ser entre 15 y 25 días para que solicitase de un perito otra tasación y entonces la podían presentar. El problema que tenían estos mayentos era que la mayor parte de ellos eran analfabetos y, por otro lado, que no era gente que tuviese mucho dinero, y pagarle un perito en ese momento para que tasase la tierra, para muchos de ellos era algo totalmente impensable. El alcalde de la época decía que ya la gente más o menos se iba acostumbrando y de todos modos le escribe al gobernador provincial de Cádiz y le dice que sería conveniente dar una serie de charlas informativas para ir diciendo a la gente lo conveniente que es de, que se cambie el tipo de cultivo, que se empiece a hacer un cultivo de regadío en otro tipo de terrenos. Porque en estos momentos todos estos agricultores que se han expropiado, que no tienen otro modo de vida, se plantean más claro con ellos. Entonces se crea el Instituto Nacional de Colonización. Y se les van a ofrecer tierras por otras zonas alrededor, como puede ser el poblado de Doña Blanca, que donde las tierras eran salobres y eran malísimas, no eran fértiles, en Nueva Jarilla, en el Bercial, algunas en Sanlúcar. Pero lo que quiero decir es que esta gente de la Rota tenía su tierra, que había sido sus abuelos y sus bisabuelos. Les quitan las tierras, se las apropian y ahora les ofrecen otras tierras en otras zonas. Le estaban quitando, por decirlo de alguna manera, sus raíces. Cuando ellos aceptaban, por parte del Instituto Nacional de Colonización, entrar en el sorteo de estas tierras, muchas veces se le decía, por ejemplo, que iban a ser tierras en Jerez y que iban a ser en Sanlúcar. Otras veces no sabían si se iban a conceder las tierras. Y además no sabían si esas tierras iban a ser fértiles. Entonces, por decirlo de alguna manera, el atentar estas tierras del Instituto Nacional de Colonización era algo arriesgado. Por eso la gran mayoría de ellos no las aceptaban. Algunos tuvieron la suerte de que entraron a trabajar en la base. Lo que pasa es que luego, como vamos a ver, el problema que había en Rota es que cuando los norteamericanos llegaron, aquí no había obreros cualificados. La población roteña no hablaba inglés. Entonces muchos trabajadores vinieron de la línea de Gibraltar y de otros puntos de España. Entonces, incluso en el momento de construcción de la base, que sería un buen momento, la mayor parte de los roteños entraron en trabajos que tenían una cualificación muy baja. Luego eso, con el paso de los tiempos, fue cambiando y podemos hablar de una prosperidad económica de Rota, sobre todo en los años 70-80. Y ya a partir de ahí, otra vez, ha ido declinando hasta llegar a la situación de la actualidad. Como sabemos, no hay tantos trabajadores que estén dentro de la base. Además, si ya era poco humillante el que les quitasen sus tierras, el Instituto Nacional de Colonización ponía una serie de requisitos. Tenían que tener entre 23 y 50 años, tenían que pasar un reconocimiento médico, alguna autoridad del pueblo tenía que decir que era un buen trabajador, que era una persona apta o no, tenía que tener una experiencia de 2 años como agricultor, o sea que no era tan fácil. Un mayeto que tuviera más de 50 años no tenía derecho a acceder a ninguna de estas tierras que concedía el Instituto Nacional de Colonización. Y también se les pedía que no tuvieran ningún tipo de tara hereditaria o que no fueran antropólogos. Esto lo cuento simplemente como anécdota. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa en Rota? Llegan los norteamericanos, ¿vale? El territorio de Rota tenía un número importante de tierras. En concreto, poseían 368 hectáreas, 25 áreas y 70 centiáreas por las que ellos estaban nosotros una serie de impuestos. Los de organizar sus ingresos propia y a partir de ese momento van a dejar de recibir ese dinero. Y se tienen que enfrentar a una serie de problemas. Todos los mayetos, todas estas personas que estaban viviendo en el campo, se vienen a vivir al pueblo. Algunos de ellos tenían por costumbre, tenían unas pequeñas habitaciones de 9 metros cuadrados donde solían parar cuando era la patrona, cuando había una fiesta, que era básicamente cuando estas personas se desplazaban hacia el pueblo. En estos momentos, muchos de ellos se van a situar en la carretera que está justo enfrente de la base, de la entrada de aquí, de Rota, la entrada principal, en pequeñas chozas. Entonces es cuando el alcalde escribe al gobernador provincial y le dice que las autoridades militares norteamericanas se han quejado de que da muy mala imagen todas estas personas que están ahí en chozas, que deberían hacer algo. Entonces le piden al ayuntamiento que se encargue de construir una serie de viviendas para estas personas. Porque esta gente que estaba sin ninguna casa, muchas veces se iban a vivir a estas habitaciones que estoy comentando, de 9 metros cuadrados, que no tenían servicio, que no había espacio, lógicamente, que no había ventilación. Y en algunos casos, el consistorio, en algunas cartas que he leído, dice que hay hasta 2 o 3 familias en estas habitaciones. No tenían otro medio. Entonces se le plantea al ayuntamiento que construya casa. Va a haber una inversión por parte del gobierno de Cádiz. Y se van a construir 230 casas. Pero lo que llama realmente la atención es que de estas 230 casas, 200 son chalets que se construyen para veraneantes. Porque en estos momentos querían promover en Rota el turismo. ¿Vale? Estábamos poniendo ya la década de los 60, pero ya se lo estaban planeando que había que atraer el turismo. Y solo 30 de estas casas se dedicaron para estas pobres personas. O sea que por todos lados podemos decir que los niños no lo tenían nada fácil. Luego tenemos otro problema, el de la basura de la base. ¿Qué pasa con la basura de la base? Rota era un municipio muy pequeño y era básicamente agrícola. La base tiene una serie de residuos que ellos no se hacen responsables de ellos, de eso se tiene que encargar el ayuntamiento. Cuando llega un barco a Rota, ¿qué es lo que pasa? Esto era un pueblo pequeño. Aquí lo que hacían básicamente es que en la calle Charco, los domingos, los chicos y las chicas se paseaban por la calle, las personas mayores estaban por allí, se iba a misa y esa era la manera de socializarse. Ahora llega un barco de estos norteamericanos que invaden totalmente la villa. Entonces, el ayuntamiento tiene que gastarse más dinero en seguridad, en vigilancia, en limpieza. Otra de las cosas que se comentan en el momento es la relajación de la moral de la villa. ¿Vale? Estamos hablando de los tiempos de Franco. Ahora llegan todos estos norteamericanos. En Rota había un único prostíbulo. Y claro, estos hombres, después de estar 6 meses en alta mar, cuando llegan tienen una mujer, con lo cual se produjo una afluencia de prostitutas de toda la zona alrededor, de Sevilla, de Málaga, pero fundamentalmente de Barcelona. ¿De acuerdo? De Barcelona llegan un montón de prostitutas que se van a establecer aquí. De hecho, durante la década de los 60 hubo muchos matrimonios entre norteamericanas y españolas y muchos de ellos se casaron con estas prostitutas y se fueron para Estados Unidos. En la mentalidad de la época, el alcalde Ignacio Liaño decía que había que hacer algo para proteger a las mujeres roteñas de todo este mal ambiente. La calle Avenida San Fernando le llamaban las pequeñas Vegas, porque por toda esta zona, oficialmente, hay unos establecimientos en los que se supone que se vendía comidas y bebidas, pero luego en la realidad es que se dedicaban a otro tipo de actividades. Y por último, otro problema que se tuvo que enfrentar el Ayuntamiento de Rota, y todo esto estoy diciendo el Ayuntamiento de Rota, porque el gobierno español en ningún momento se planteó todos estos problemas, ¿de acuerdo? Franco, la única idea que tenía es que el asentamiento español norteamericano significaba que Europa lo iba a aceptar, porque Estados Unidos lo había aceptado, determinaba la cuestión internacional, y ese fue el precio que pagó sin pensar las consecuencias que va a tener a largo plazo. En las comunicaciones. Antes de que llegaran los norteamericanos, de pronto había un tren, pues ya todavía no lo tenemos. El tren pasaba por los territorios que están ahora mismo en la base, que de hecho hace creo que 15 años o así que quitaron todavía las vías. La excusa que se puso para quitar el tren de Rota es que tenía muchos pasajeros. En algunos de los documentos también se dice que las autoridades militares norteamericanas insistieron mucho en que si ellos tenían un recinto militar, que era de máxima seguridad, como iba a ser que un tren pasase por mitad de este recinto. Había barcos, había una flota de 5 barcos, y estaba y tenía la carretera, por supuesto, que lo comunicaba con Cádiz. O sea, estaba mucho mejor comunicado antes de que llegasen los norteamericanos como posterioridad. De todos modos, en el ayuntamiento se pensaba, lo planteaban todavía como algo positivo. Se iba a producir el paso de una economía agrícola ganadera a otra economía industrial comercial, con lo cual los impuestos que no iban a cobrar por un tipo de actividades los iban a empezar a cobrar por otros. Pero ¿qué fue lo que pasó en la realidad? Que cuando los malletos, la familia de los malletos, recibieron el dinero de las expropiaciones, muchos de ellos los dedicaron a comprar casa y a tirárselas a los norteamericanos que llegaban. De hecho, hasta hace poco, hasta los 90, en el que se empezó a decir desde las autoridades norteamericanas que era conveniente que los norteamericanos estuviesen dentro del recinto, en concreto cuando empezaron a hacer manifestaciones y hubo protestas españolas, fue cuando se empezó a decir una premisa que primero los iban a mantener dentro de la base y los que no cumpliesen dentro de la base eran los que se iban a mandar para fuera. Incluso a muchos de ellos se les recomendaba que se dirigiesen hacia el puerto en lugar de dirigirse hacia Rota, a pesar de que Rota, lógicamente, era la que está soportando un mayor tipo de carga con todos los norteamericanos. Pues estas personas no invirtieron en una industria, no se creó una industria. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que Rota se orientó totalmente hacia la base, de forma que con el paso de los años dependía económicamente de la base. Pero los norteamericanos en principio no sabían cuánto tiempo iban a estar aquí, porque los tratados se tenían que firmar. Cada vez que se acercaba la firma de un tratado, la economía se retraía. Y un ejemplo muy importante es cuando los submarinos polares abandonaron Rota en 1979, pues la economía roteña disminuyó, porque no se sabía exactamente qué era lo que iba a pasar. Como sabemos, desde 1953 hasta la actualidad ha habido un montón de tratados. Yo simplemente menciono aquí el del 53, porque lógicamente fue el primero, fue el que supuso el establecimiento de las bases del territorio español, y en el de 1988. Porque desde 1953 hasta 1988, a pesar de que se pasó de una dictadura a una democracia, no hubo un cambio que se reflejase en estos acuerdos. ¿De acuerdo? Fue en 1988 cuando por fin los españoles conseguimos algo de soberanía sobre todos los territorios que habían ocupado los norteamericanos. La instalación de bases, como hemos dicho, fue debida a la confluencia de intereses geoestratégicos y a la búsqueda de apoyo internacional de Franco. Pero volvemos a destacar que en estos momentos España se encontraba aisladamente y esto es lo que explica el tipo de condiciones que se impusieron y que no beneficiaron para nada a España. ¿Cuál es la contrapartida? ¿Qué fue lo que nos ocurrió a nosotros? En primer lugar, el establecimiento de la base de la Maratona en el área de la Bahía la convierte en un objetivo militar de primera magnitud. Para el resto del mundo, España es un aliado de Estados Unidos, los militares están aquí. Con lo cual, en caso de que haya un conflicto con Estados Unidos, pues lógicamente este es un punto que debería ser atacado también. Sin embargo, los norteamericanos, cuando tuvimos los problemas en el 53 y en el 56, con el Sahara no nos apoyaron, tampoco nos han apoyado en nuestras reivindicaciones en Gibraltar, ¿de acuerdo? Pero el ejército español, en las cláusulas secretas que hay de estos convenios, de los cuales los últimos, nosotros no sabemos, yo no sé nada de la cláusula secreta, pero me imagino que también la sabrá, en caso de que haya cualquier tipo de conflicto de Estados Unidos, nosotros sí que los tenemos que apoyar a ellos, y eso está completamente documentado. Luego, Europa, gracias al Plan Marshall, pudo reconstruirse, se vio beneficiada económicamente. España, a pesar de haber realizado unas concesiones tan importantes, que todavía son visibles hoy en día, apenas tuvo ningún tipo de ayuda económica. Y el gobierno español, como hemos dicho, con una serie de acuerdos secretos, se vio obligado a adquirir una serie de mercancías de las que los norteamericanos eran excedentarios, con lo cual nos dieron una serie de millones de dólares y luego nos obligaron a adquirir nuevos productos que ellos no les hacían falta. Este dinero que llegó aquí se invirtió en aquellas áreas que eran importantes para ellos. Uno de ellos fue la red de los ferrocarriles, como hemos dicho, y por otro lado, el ejército y la preparación de los altos mandos del ejército español. Podemos decir que el gran beneficiado fue Estados Unidos, que compensó el escaso apoyo económico que nos dio con el poder que obtuvo en España a través del establecimiento de bases en nuestros territorios. Hasta 1970 no se ve ningún tipo de cambio y en el es cuando se deja, por ejemplo, se le concede a los militares españoles que en la base ellos pueden ver que no hay ninguna zona que no esté vedada para ellos. Ellos piden un permiso, pueden acceder a cualquier tipo de zona. Lo que pasa es que en la práctica, yo estaba hablando con algunos abogados de ahí y no hay ningún caso que esté documentado en que los españoles hayan pedido a los norteamericanos que le dejen acceder al territorio. Por ejemplo, en caso de que en la guerra de Irak, cuando habían muerto algún tipo de marines, soldados y demás, y si no se sabía si estaban contaminados o no, los cadáveres de estas personas se trajeron a la base de Rota, estuvieron aquí en cuarentena y cuando se supone que había pasado el peligro, los mandaron para Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, es un peligro. Hay una serie de cosas que la mayoría de nosotros no sabemos, pero que pueden estar pasando. Como decimos, los militares españoles en teoría tienen derecho a preguntar, pero yo por lo que he visto es que los militares españoles intentan mantener buenas relaciones con los norteamericanos, una base conjunta, y no se meten en camisa de 7 varas, podríamos decir. Luego, ¿qué pasa con el ambiente biogeofísico? Pasamos de un pueblo en el que dominaba la agricultura, que era un paisaje de huertas, pequeños cultivos, a otro en el que está la base. La presencia de la base no solo es que haya acabado con la agricultura, no solo que haya acabado con la pesca, porque al realizar el muelle de la base eso afectó a la flota pesquera de aquí de Rota, sino también al turismo. Cuando llega el turismo familiar, lo que no quieren es llegar a un pueblo en el que en cualquier momento puedan llegar barcos y puedan llegar todos estos militares. Entonces, mucho del turismo tradicional que llegaba aquí a Rota empieza a desplazarse a otras localidades cercanas como son Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. Por otro lado, tenemos las aguas residuales que ya hemos comentado, que proceden de la instalación militar y que se van a conectar al alcantarillado de Rota. La estación depuradoras ha sido incapaz de depurar todas estas aguas, por lo que muchas veces ha habido una serie de accidentes y los norteamericanos en ningún momento hay peticiones por parte del ayuntamiento diciéndoles que hagan una concesión económica para establecer una planta depuradora mayor que sea capaz de depurar todas estas aguas, pero en ningún momento se aprueba. Una vez, podemos decir que a partir de 1953, cuando los norteamericanos consiguieron unos acuerdos tan ventajosos, ha habido una serie de negociaciones, hay numerosas cartas entre los embajadores españoles y los norteamericanos, pero los norteamericanos nunca han hecho ningún tipo de concesión importante. Siempre nos van dando como largas, que se estudiará, pero luego a la hora de la verdad, pues no se lleva a la práctica. Tenemos también la contaminación acústica. En ningún otro territorio se permite que los aviones vuelen tan bajo. De hecho, es un peligro, porque podría pasar algo. Hasta ahora no ha pasado, pero nadie quita que esto no pueda pasar en el futuro. Tenemos la contaminación provocada por accidentes nucleares, ¿vale? En numerosas ocasiones los grupos pacifistas y ecologistas han denunciado que habían entrado aquí cabezas nucleares. En caso de que Estados Unidos tenga que participar en cualquier tipo de batalla, muchas veces la flota, el armamento, todo se prepara aquí, en la base de Rota. De hecho, muchas veces se ha visto entre la bahía de Cádiz y Rota los helicópteros pasando de un lado para otro. En lo relativo al medio ambiente humano, hemos visto cómo se ha pasado de un pueblo de las principales actividades, hemos dicho que era la agricultura, la ganadería, la ganadería, no tanto menor, la media, la pesca y el turismo, a otro en que hay un predominio de las actividades terciarias. De hecho, con la construcción del muelle de la base se provocó el deterioro del puerto de Rota y esto afectó a unas 1.500 personas. Pero el sector terciario tampoco se ha visto muy desarrollado. Lo único que podemos decir es que hay una serie de trabajadores que encuentran trabajo en la base durante mucho tiempo. Muchas familias lo que querían es que sus hijos aprendiesen inglés desde pequeños y que se casasen administrativo y el jefe administrativo para poder encontrar un trabajo en Rota. Rota ha pasado por distintas etapas. En un primer momento, cuando se construyó la base, los rodillos, como hemos dicho, entraron en trabajo sin cualificación y vino mucha gente de fuera. Pero una vez que se acabaron las obras de construcción de la base, empezó un problema que era el nuevo, que era el paro. Antes de que llegaran los norteamericanos, sí que había paro en Rota, por todas partes, pero fundamentalmente se debía a épocas de sequía. En estos momentos, una vez que se terminaron las obras de construcción, hay un montón de personas que no encuentran trabajo. Y desde este momento, pues van a empezar los diálogos entre el ayuntamiento y las autoridades militares para que se contrate sobre todo a más personas de Rota que otras localidades, ya que la base está dentro de este término municipal. Desde los 50 y los 60 podemos decir que el sector de la construcción se benefició mucho. Rota era un pueblo pequeño, tiene una gran afluencia de personas, llegaba alrededor de 4.000 personas a la villa, pero lo que pasó es que esta construcción no fue algo planificado, sino simplemente que se iban construyendo casas por un lado por otro. Entonces, a partir de los 60, este sector de la construcción empezó a decaer. Por lo cual, podemos concluir que si la instalación de la base supuso una inyección económica considerable en la localidad, en el principio, a la larga, esa dependencia, esa inseguridad de las inversiones, pues ha provocado que Rota no se haya desarrollado en otros sectores. También hay que decir, para ser justo, que el Ayuntamiento de Rota lo ha intentado en numerosas ocasiones, recientemente con lo de la ballena, se han intentado otras alternativas que, sin embargo, no han terminado de cuajar. En cuanto a la sociedad, el medio ambiente humano, ¿qué es lo que ha pasado con Rota? Cuando los norteamericanos llegaron a Rota, tenemos que estar a pensar que en estos momentos todavía no está la televisión, que va a empezar en los años 50, los norteamericanos llegaban aquí con un poder adquisitivo que para la gente de Rota era algo impensable. De hecho, simples marineros, con el dinero que cobraban como marineros, se podían permitir tener a una persona que les cuidase el jardín, otra que les cuidase la casa, otra que les cuidase los hijos. Había una diferencia muy considerable. Ellos llegaban con la televisión, llegaban con los pedazos coches, con lo cual podemos decir que una buena parte de la sociedad roteña se sentía dirección por los norteamericanos. De hecho, la cultura norteamericana, uno de los focos por los que se empezó a extender, fue por Rota, ¿vale? Aquí se escuchaba y se comía pizza, hamburguesa, y se escuchaba un tipo de música que no se escuchaba en otras localidades cercanas. Hoy en día, con la globalización, pues no sé si hace sentido, porque más o menos, con la televisión, internet, nos guste o no nos guste, la cultura se está modernizando. Y vayamos donde vayamos, hay McDonald's, y la cultura americana, de hecho, a través de las películas, diría yo que se ha ido extendiendo por todo el mundo. Pero en un principio supuso una transformación radical de la cultura roteña. Si eso fue bueno o eso fue malo, pues ya depende de cada uno que lo interprete. Pero sí que hubo un cambio bastante radical. Las comunicaciones, ya lo hemos dicho, que Rota quedó aislada de todo el área de la bahía. Y en definitiva, muchos dicen que con la instalación de la base aeronaval de Rota, que Rota apareció en el mapa. Hasta entonces era un pequeño pueblo agrícola que si no hubieran llegado los norteamericanos, seguramente hoy en día pues sería un poco como Chipiona o San Lucas. Lo que nos tenemos que plantear es cuál es el coste, por decirlo de alguna manera, de que Rota aparezca en el mapa. Como he dicho antes, de cara a terceros, de cara a países de otras partes del mundo, nosotros somos aliados de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que está participando continuamente en conflictos por todas partes del mundo, con lo cual en cualquier momento Rota, la base, se podría convertir en objeto de un ataque. Hoy en día, con el tema del terrorismo, nos tienen asustados, nos tienen más controlados. Ahora mismo han dicho Manuel Millán, se permitió decir que se iba a traer 4 buques aéreos de la Marina de Estados Unidos y que iba a ser muy beneficioso porque era algo defensivo, nos iban a proteger. Pero lo que no se dice es, de nuevo, que si estos buques entran aquí, ¿cuál va a ser la compensación económica que obtenga Rota? Los norteamericanos no pagan ningún tipo de impuestos. Desde que se construyó la base, los materiales que se utilizaron para la construcción de la base no pagan impuestos. Los vehículos no pagan impuestos. Estos norteamericanos, el dinero se lo gastan muchos de ellos dentro de la base. Como hemos dicho, hemos pasado por distintas fases en las que ha habido en alguna mayor prosperidad económica, pero precisamente ahora no es una de ellas. Entonces, la pregunta con la que me gustaría terminar esta charla ya es si de verdad, yo lo pregunto a vosotros, ¿creéis que el establecimiento de esta base beneficia a Rota lo suficiente como para obviar el coste y el peligro en el que nos está poniendo? En caso de que hubiese un accidente nuclear, no solamente se vería afectada a Rota, se vería afectada a toda la bahía de Cádiz. Sin embargo, aquí no hay ningún plan que yo haya sabido, ¿no? Lo que existe yo no lo sé. ¿Qué deberíamos hacer en caso de que existiese algún accidente nuclear? nadie nos ha informado, entonces, seguramente si lo dijera, se extendería la alarma social. Las relaciones con España y con Estados Unidos desde el principio, desde 1953, se ha basado por el ocultismo. Se oculta determinada información a la opinión pública y de esa manera no nos damos cuenta de lo que está pasando en realidad. Y con esto concluyo ya.